Bueno, gracias a este producto vamos a aprender el tema de hoy acerca de la bipolaridad, trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? Bueno, antiguamente a este mal se le denominaba depresión maníaca. Es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo, que comprenden altas emociones, manía o hipomanía, y bajas emociones, depresión. Cuando la persona se deprime, se siente triste, desesperado, pierde el interés o el placer de la mayoría de las actividades. Cuando el estado de ánimo cambia a manía o hipomanía, es posible que se siente eufórico, lleno de energía e inusualmente irritable. Estos cambios en el estado de ánimo pueden afectar el sueño, la energía, el nivel de actividad, el juicio, el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad. Los episodios de cambios en el estado de ánimo pueden ocurrir en raras ocasiones o muchas veces al año. Aunque la mayoría de las personas presenten síntomas emocionales entre los episodios, es posible que algunas no presenten ninguna. Aunque el trastorno bipolar es una afección de por vida, puede ser controlado los cambios de estado de ánimo y otros síntomas siguiendo justamente un plan de tratamiento. En la gran mayoría de casos de trastorno bipolar se trata con medicamentos y apoyo psicológico, en este caso la psicoterapia. Vamos a ver entonces esta patología y pues queremos poquito profundizarnos. Se desconoce la causa exacta, pero puede estar implicado la herencia, o sea, padres o madres bipolares o familiares, cambios en la concentración de los neurotransmisores, tanto cerebrales y factores también psicológicos. Básicamente, un buen diagnóstico se basa en la anamnesis. Suele comenzar este mal en la adolescencia, 13, 14, 15, 16, 17 años. También en la tercera edad o la cuarta década de vida. Por cierto que hay trastorno bipolar también en niños y adolescentes. Su prevalencia a lo largo de la vida es de 4%. Estos trastornos bipolares se clasifican en bipolar tipo 1. Se define por la presencia de por lo menos un episodio maníaco completo, es decir, que interrumpe la función social y laboral normal, y habitualmente episodios depresivos. La incidencia es casi igual en hombres y mujeres. El otro, que es el trastorno bipolar 2, definido por la presencia de episodios depresivos mayores, al menos con un episodio hipomaníaco, pero sin episodios maníacos completos. La incidencia es mayor en las mujeres. El otro, que es el trastorno bipolar no especificado, que se caracteriza por trastornos bipolares claros y que no cumplen criterios específicos para otros trastornos bipolares. También está el trastorno ciclotímico. Los pacientes tienen periodos prolongados, mayores de 2 años, que incluyen episodios tanto hipomaníacos como depresivos. Sin embargo, estos episodios no cumplen con los criterios específicos para un trastorno bipolar o depresivo mayor. Cuando hablamos de este trastorno bipolar, desde el punto de vista de la medicina facultativa, la medicina oficial, se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar. Se dice que la herencia desempeña un papel importante. También hay evidencia de desregulación de los neurotransmisores en este caso serotonina, noradrenalina y la dopamina. O sea que están alterados esos transmisores, hay poca cantidad o casi nula de ellas. También puede haber implicación factores psicosociales, eventos vitales estresantes, también se asocian con el desarrollo inicial de síntomas y las exacerbaciones posteriores, aunque no se ha establecido esa relación de causa-efecto. También ciertos fármacos pueden desencadenar exacerbaciones en algunos pacientes con trastorno bipolar. Llámese la anfetamina, la cocaína, el alcohol, algunos depresivos, inhibidores de la recaptación de noradrenalina. O sea, hay varios factores. Desde el punto de vista de la medicina natural alternativa, bipolaridad se origina en el vientre de mamá. Sí, en el vientre de mamá. Una vez que el óvulo de mamá y el esperma de papá se unen, prácticamente es un ser humano, cuya personalidad pues se va a hacer cuando nazca, pero que todo lo que es el aspecto físico está en ese esperma y está en ese óvulo. Una vez que se activan, empezó el desarrollo. Y lo primero que se desarrolla, sabemos, es el sistema nervioso central. Al desarrollarse este sistema nervioso central, pues capta todo lo que la madre gestante está viviendo. Todo, absolutamente todo. Y normalmente bipolaridad son hijos en la cual hay lucha tremenda de tenerlo o no tenerlo. Ahí aparece la bipolaridad. A veces, casos, ¿no? La chica se embaraza, se entera que está embarazada y pues a primera instancia no pone el grito al cielo. ¿Por qué? No está planificado. Ya metí la pata, etcétera. Y no quieren tenerlo. No quieren tenerlo. Pero pasa el tiempo, dice, no, mejor lo tengo. Pasa el tiempo, problema con la pareja o los padres, mejor no lo tengo. No, pero ¿qué dirán? Mejor lo tengo. En ese plan. Ahí apareció la bipolaridad. Hay etapas de tristeza, de melancolía, ¿no? De la que está gestando. Porque normalmente son hijos no deseados. O hijos deseados, pero gestados en momentos críticos. Perros y gatos entre parejas. Discusiones, peleas. Y no quiere tenerlo. No se reconcilian, vamos a tenerlo. Pelean, no quiero tenerlo. En ese plan está. O de repente el aspecto económico. No alcanza ni para comer y otro ser en el vientre de la madre. Y no quiere tenerlo. Pero dice, donde comen cuatro, pueden comer cinco. Bueno, vamos a tenerlo. Esa bipolaridad nace, repito, se gesta en pleno embarazo. De ahí el consejo. Señora, si tienes hijas, tienes hijos, enséñales que cuando quieran tener hijos tienen que planificar. No deben ser hijos de una noche de placer, de un choque y fuga, de una aventura. A veces ni siquiera saben quién es el padre porque la emborrachan, abusan de ella, sale embarazada y no saben ni siquiera quién es el padre. Enséñeles a sus hijas, a sus hijos, que los hijos futuros se traen, pero planificado. Un hogar donde estén casados, un hogar donde tengan los ambientes adecuados, ¿no? Y que ese hijo se pueda gestar en una noche de luna de miel, no luna de hiel. Una gran mayoría de habitantes de este planeta Tierra son hijos no planificados, una gran mayoría. Y el resultado lo estamos viendo: esquizofrenia, bipolares, trastornos obsesivos compulsivos, etcétera, etcétera. ¿Dónde se originó ello? En el vientre de la madre. Y si a ello nacen, pues ahí está el niño sano, talla completo, peso completo, sanito orgánicamente, pero mentalmente ya está dañado. Y si el medio donde va a vivir es una desgracia, se activó. Se activó enfermedades mentales. El trastorno bipolar comienza con una fase aguda de síntomas que es seguido por un curso de recidivas y remisiones. Las remisiones suelen ser completas, pero muchos pacientes sienten, ¿no?, y tienen síntomas residuales. Y para algunos, su capacidad laboral queda gravemente deteriorada. Las recidivas son episodios marcados por síntomas más intensos, que son maníacos, depresivos, hipomaníacos o una mezcla de características depresivo-maníaco. Los episodios duran desde algunas semanas hasta 3 a 6 meses. Estos episodios depresivos duran en forma típica más tiempo que los episodios maníaco o hipomaníaco. Los ciclos, es decir, el tiempo, ¿no?, que transcurre desde el inicio de un episodio hasta el siguiente, tienen una duración variable. Algunos pacientes tienen episodios esporádicos, tal vez solo algunos pocos durante toda la vida, mientras que otros tienen forma de ciclado rápido, que habitualmente se define como mayor o menor episodio de 4 episodios al año. Solo una minoría alterna entre la manía y la depresión con cada ciclo. En la mayoría predomina una u otra. Puede haber episodios de 3 a 4 veces por año. Los pacientes pueden intentar o completar un suicidio inclusive. La incidencia de por vida de suicidio en pacientes con trastorno bipolar se estima al menos en 15 veces mayor que en la población general. Son los que más se suicidan porque cuando llegan al estado depresivo no hay quien lo pare. La manía es el episodio de manía, se define como una semana de un estado de ánimo persistente, elevado, expansivo, irritable, y el aumento sostenido de la actividad con propósito o incremento evidente de la energía, sumado a más o menos 3 síntomas adicionales. En este caso, autoestima inflada, ¿no? Se creen el Papa, se creen Superman, se creen millonarios, se creen sabios, científicos, ¿no?, que es la megalomanía. A veces hay, al revés, disminución de la necesidad del sueño, mayor locuacidad de lo habitual, o sea, se vuelven loros, te hablan de todo, política, deporte, cultura general, etc. También hay fuga de ideas o pensamientos acelerados. Hay distractibilidad. No pueden estar concentrados en un solo tema. Aumento de la actividad dirigida por los objetivos. Excesiva participación en actividades con alto riesgo de consecuencias graves. Por ejemplo, compras compulsivas. Inversiones financieras insensatas. Los pacientes maníacos pueden participar en forma inagotable, excesiva e impulsiva en distintas actividades placenteras de alto riesgo. Juegos, deportes peligrosos, actividad sexual promiscua, sin tener perspectiva del posible daño. Los síntomas son tan graves que no pueden desempeñar sus roles primarios, como es una educación, mantenimiento del hogar, etc. Las inversiones imprudentes, las compras compulsivas y otras elecciones personales pueden tener consecuencias irreparadoras. Los pacientes que se entran en un episodio de manía pueden presentar exuberantes y visten de una manera extravagante o colorida. A menudo tienen manera autoritarias con una verborrea imparable. pueden establecer asociaciones con sonido. El sonido de las palabras y no su significado provoca nuevos pensamientos. Se distraen fácilmente, cambian constantemente de tema o se empeñan en otra cosa. Sin embargo, tienden a creer que se encuentran en su mejor estado mental. La falta de perspectiva y el aumento de actividad provocan una conducta impertinente y puede ser una combinación peligrosa. Se producen roces interpersonales que pueden hacer que los pacientes se sientan maltratados o perseguidos injustamente. En consecuencia, pueden volverse peligrosos para sí mismos o las otras personas. El paciente percibe su actividad mental acelerada como pensamiento apresurado y el médico pues lo observa como fuga de ideas. La psicosis maníaca es una manifestación más extrema y los síntomas psicóticos pueden ser difíciles de distinguir de la esquizofrenia. Los pacientes pueden tener ideas delirantes, megalómanas o persecutorias, por ejemplo ser Jesús o ser perseguido por la FBI. Algunas veces con alucinaciones. El nivel de actividad aumenta mucho. Los pacientes pueden correr de aquí para allá y gritar, insultar o cantar. Aumenta la habilidad de estado de ánimo, a menudo con irritabilidad creciente. Pueden aparecer un delirio completo, una manía delirante, con pérdida total del pensamiento y la conducta coherente. Eso es la psicosis maníaca. En lo que es hipomanía, el episodio hipomaníaco pues es un variante menos extrema de la manía que involucra un episodio distintivo que dura más o menos 4 días de conducta que pueden distinguirse del estado de ánimo o no deprimido habitual del paciente y que incluye más o menos 3 de los síntomas adicionales mencionados. Durante el periodo hipomaníaco, el estado de ánimo mejora. La necesidad de dormir disminuye a medida que la energía aumenta notablemente y la actividad psicomotora se acelera. Para algunos pacientes, los periodos hipomaníacos son adaptativos porque producen un aumento de la energía, la creatividad, la confianza y un funcionamiento social supernormal. Muchos no desean abandonar ese estado eufórico placentero. Algunos funcionan muy bien y el funcionamiento no está mal, muy alterado. Sin embargo, en algunos pacientes la hipomanía se manifiesta como distracción fácil, irritabilidad y estado de ánimo lábil, lo que el paciente y los demás encuentran menos atractivo. También viene lo que es la depresión, que es un episodio depresivo, tiene características típicas de depresión mayor. El episodio debe incluir más o menos 5 de los siguientes síntomas durante el mismo periodo de 2 semanas. Y uno de ellos debe ser el estado de ánimo depresivo o la pérdida de interés o placer. Y salvo los pensamientos o los intentos de suicidio, todos los síntomas deben estar presentes durante casi todo el día. Por ejemplo, el estado de ánimo depresivo, la mayor parte del día. Marcada disminución de interés o placer en todas las cosas, casi las actividades mayores de parte de la vida. Aumento o pérdida significativa de peso y del apetito. Hay insomnio. Agitación o retardo psicomotor observado por otros. Fatiga o pérdida de energía. Sentimiento de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada. Capacidad disminuida para pensar o concentrarse. O indecisión, lo llamo. Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Intento de suicidio o un plan específico para suicidarse. Estos rasgos psicosomáticos son más frecuentes en la depresión bipolar que en la depresión unipolar. También hay características mixtas. Se considera que un episodio de manía o hipomanía tiene características mixtas cuando más de tres síntomas depresivos están presentes en la mayoría de los días del episodio. Esta condición a menudo es difícil de diagnosticar y puede pasar a un estado de ciclo continuo. En consecuencia, el pronóstico es peor que un estado maníaco o hipomaníaco puro. El riesgo de suicidio durante los episodios mixtos es muy elevado. Muy, muy elevado. Para poder diagnosticar si en realidad este paciente tiene trastorno bipolar es muy importante por los criterios clínicos. También concentración de la tiroxina, el yodo, ¿no?, y hormona tiroidea para descartar hipertiroidismo. Y exclusión de abuso de sustancias, ¿no?, estimulantes mediante la clínica o con pruebas de sangre, ¿no?, u orina. Se basa en la identificación de los síntomas de manía o de hipomanía más los antecedentes de remisión o recaída. Un diagnóstico de trastorno bipolar de tipo 1 requiere síntomas maníacos bastante graves para deteriorar de manera significativa el funcionamiento social o ocupacional o requerir una hospitalización a fin de evitar daños a sí mismo o a otros. Algunos pacientes se presentan con síntomas depresivos. Puede haber experimentado previamente hipomanía o manía. Así que como tratamiento de trastorno bipolar, lo primero que se tiene que hacer es alegrar ese estado mental. Y una de las maneras de arreglar ello es que al paciente, ¿no?, con bipolaridad, sea hombre o mujer, si es el hijo, la hija, como padre o mamá, como madre, díganle todos los días te quiero, te amo. Todos los días. Al despedirse, al llegar a casa, al levantarse, etc. Te quiero, te amo. Frases que debe de escuchar ese niño o ese joven que estando en el vientre de su mamá no había. ¿Lo aborto o no lo aborto? Esa era la pregunta y eso ha quedado grabado en su mente. Entonces hay que cambiar ese chip de hacerle sentir valorado o valorada en este mundo, de que le quieren, pero vivo y sano, no muerto. Cosa que ese pensamiento era estando en el vientre de su madre, ¿no? Entonces ese es el primer paso. El segundo paso es el Sican, que se toma una cucharita y clorofila dos cucharas después de cada comida. Y el otro producto es el Valerín y el Maxín. Es infaltable esto. Valerín y Maxín. Una cucharita de cada uno, tres veces al día, antes de los alimentos. Y que trate de tomar leche de almendra para nutrir las neuronas, los neurotransmisores que están faltando. Ya, leche de almendra. 20 almendras se remoja, al día siguiente se pela, se licúa y se cuela. Ese vaso de leche de almendra tiene que tomarlo junto con desayuno y junto con almuerzo. Objetivo, nutrir neuronas. Entonces, cuando hablamos de la bipolaridad, es esto. Bipolar. Bipolar, o sea, estoy eufórico, contento, feliz, me siento el amo del mundo. Pasa una hora, es la persona más desdichada de este mundo. Porque está triste, lamentándose de la vida. Así que, si estoy dirigiéndome a alguien que tiene esta enfermedad, decide cambiar y punto. Y tu cuerpo va a trabajar para cambiar, para ser una persona súper normal. Entonces tiene mucho que ver el estado mental también. Y los productos naturales Luis Alfa, no se olviden, Sican clorofila, después de cada comida, Valerín y Maxín antes de los alimentos. Y el Citrasoy, que es el calcio, dos cápsulas, 10 minutitos antes de desayuno y almuerzo, dos veces por día. Así que estamos viendo lo que es la bipolaridad, trastornos bipolares. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pausa, volvemos.

681-1152. Pueden hacer sus consultas, estamos aquí para orientarles. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Aló. Bueno, parece que se cortó. Sigan intentando. 471-1898, 681-1152. No olvide las consultas en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. Todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para orientarles. 471-1898, 681-1152. Referente al tema de la bipolaridad, no se olviden, es muy importante el momento de la concepción. En ella, pues, se graba con cincel de puntas de diamante en el cerebro todo lo que uno siente por ese nuevo ser. Queda grabado de por vida. Y eso afectará su salud o no, depende de lo que hayas grabado en su cerebro. En el primer momento de la concepción, ese ser ya siente y escucha. Y graba todo lo que la madre está pensando, sintiendo. Todo queda grabado. Y con los años se manifiesta en la vida de ese nuevo ser. Así que mucho cuidado en el momento de la concepción. Que los hijos puedan venir a este mundo, pero planificados. Y porque ambos lo quieren, papá y mamá. Y porque están casados. Y porque tienen una casa y un medio adecuado para ese futuro ser. De lo contrario, malogran la vida de ese futuro ser. Continuamos. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. ¿Tiene usted algún problema de salud? No se preocupe más. Venga al Centro de Medicina Integral Luz Alfa, donde se realizan todos los días consultas médicas para el tratamiento de todo tipo de enfermedades de forma científica y natural. Centro de Medicina Integral Luz Alfa. Contamos con un staff de médicos de alta experiencia que laboran todos los días para que usted y su familia gocen de buena salud. Los esperamos hoy mismo en nuestro local central, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Central de Consultas, 471-9815. Centro de Medicina Integral Luz Alfa. Estamos para ayudarlo.

Así que les esperamos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entramos ahora con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. 471-1898-681-1152. Cuando hablamos de, pues, la bipolaridad, también se pueden manifestar en niños y en adolescentes. Por cierto, que en niños y adolescentes es un poco difícil de identificar. Con frecuencia es difícil poder decir si estos altibajos son normales, si son el resultado de estrés o de un trauma, o señales de un problema de salud mental en lugar de trastorno bipolar. Los niños y los adolescentes también pueden tener episodios diferentes de trastorno depresivo mayor o de manía o hipomanía. Sin embargo, el patrón puede apartarse del de los adultos con trastorno bipolar. Y por cierto, los estados de ánimo pueden cambiar con rapidez durante los episodios. Es posible que algunos niños tengan entre los episodios periodos en los que no presentan síntomas relacionados con el estado de ánimo. Los signos más notables de trastorno bipolar en niños y en adolescentes pueden comprender cambios importantes en el estado de ánimo que se diferencia de sus cambios de ánimos habituales. Pues es normal que un niño se deprima por algo que ha sucedido y luego, pues, al día siguiente se está recuperando. Pero si esto se prolonga, se alarga y está en ese estado, pues ya hay que analizar bien qué está pasando. Igual en los jóvenes o adolescentes. Es muy importante, entonces, cuando haya extremos, ¿no? Esos extremos anímicos, donde están contentos, felices, eufóricos, y de repente están totalmente depresivos, angustiados, con pena, melancólicos, esos cambios extremos nos está indicando que algo está trabajando mal ahí. Las personas que padecen este trastorno bipolar a menudo no reconocen hasta qué punto su inestabilidad emocional altera su vida y la de sus seres queridos, por cierto. Además, si eres una persona como alguna, si eres como alguna persona que tiene trastorno bipolar, quizás disfrutes de la sensación de euforia, de los ciclos de ser más productivo. Sin embargo, la euforia siempre viene seguida con un bajón emocional que puede dejar deprimido, exhausto. Y a veces con problemas económicos, legales o de relaciones. Hay que tener mucho cuidado. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. No se olviden que existen dos tipos de trastorno bipolar y de trastornos relacionados. Consiste en manías o hipomanía y depresión. Pueden causar cambios impredecibles, ¿no? O sea, tú le ves contento, feliz, de repente al rato está totalmente deprimido en su ánimo y también su comportamiento. Y esto da como resultado, pues, sufrimiento, ¿no?, en la persona, y dificulta la vida de la persona. Buenas. Me llamo de la Victoria, doctor. Bienvenido, su consulta. Tengo dos consultas. Uno, primero, la cintura. Ayer he estado haciendo movimientos, como mucho carga, trajín, en la mañana igualito, bajé bulto otra vez. Que me ha comenzado a doler un poquito me está doliendo la cintura. Y yo tengo 60 años, y se llama. Y otra preguntita, la última, ¿qué son los cumestanos? ¿Dónde se encuentran para asistir? Eso nada más. Doctor. ¿Los qué? Cumestanos. Ya. Ya, doctor, gracias. Muy amable. Cuando hablamos de tu cadera, es cierto, pues. Posiblemente alguna mala fuerza has hecho y ahí está el problema, ¿no? Necesitas un quiropráctico. Si estás en La Victoria, el lugar donde venden plantas, ahí hay varios quiroprácticos. Yo te diría que puedas visitar y que te arreglen, porque ha habido algo ahí, algún tipo de inflamación a nivel de lo que es el sacro, la lumbar, ¿no? Algo se ha movido. Necesitas un quiropráctico. En lo que es la pregunta que me hace acerca del cumestano, pues debemos entender que son productos de oxidación, ¿no? Y las fuentes pues lo encontramos en la alberja, los frijoles, ¿no? En otras palabras, son fitoestrógenos, para entendernos así, fitoestrógenos. Ayuda bastante en el equilibrio de las hormonas, tanto en hombres como en mujeres. Los cumestanos, no se olvide, ¿eh? Hace que todo lo que es problema de estrógeno, progesterona en las damas pueda estar en cantidades equilibradas. ¿Ya? Esta actividad estrogénica pues hacen que se desarrolle de una mejor manera y puedan hacer que estas hormonas cumplan su función adecuadamente. Entonces no nos olvidemos, es un producto de oxidación y esto tiene pues está dentro de muchos compuestos naturales que se le llama cumestanos, ¿no? Tiene, repito, fitoestrógenos en cantidad y va a ayudar pues en las damas, especialmente en la época de premenopausia y posmenopausia. Ya no se olvide. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas. Buenas. Aló, doctor, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Doctor, quería hablarle sobre el Parkinson, doctor. ¿Qué tanto es como que son muerte de las células de la base del cerebro por algún motivo? Podría ser por el exceso de ácido del plasma intersticial, que usted lo sabe mejor que nosotros, ¿no? Se vuelve muy ácido y eso va matando a la propia célula, o podría ser una reacción autoinmune en que nuestras defensas están matando a las células propiamente que tienen que ver con el Parkinson. Doctor, quisiera que nos oriente, y por favor, un tratamiento natural es para un vecino que está sufriendo de eso. Muy bien. A ver, nuestras neuronas, todas sin excepción, se alimentan. Uno de los factores de Parkinson o Alzheimer o problemas mentales es por falta de nutriente de nuestro cerebro, o sea, de nuestras neuronas. Yo diría que es el órgano más olvidado de nuestro cuerpo. Porque el cerebro, las neuronas se alimentan de oleaginosas, vitamina D, E y la K, y la vitamina A, la DECA, cosa que el poblador común casi no come a conciencia. Come, en fin, porque por ahí de chiripa, como si se llegó en la sopa en el segundo. Uno de los factores de Parkinson o Alzheimer, falta de nutriente a nuestras neuronas. Entendiendo que se alimenta pues de omega 3, 6 y 9, y eso lo encontramos en las oleaginosas. El otro factor, el hecho emocional, hablo de Parkinson, su origen es emocional, el Parkinson, hace que las neuronas, los neurotransmisores, llámese la dopamina, la oxitocina, la serotonina o la endorfina, no lleguen a esa zona. Y si llegan pues con las justas, y eso prácticamente va deteriorando día tras día estas neuronas. Si a ello le agregamos la chatarra que se come, si a ello le agregamos las toxinas que se come, pues las neuronas prácticamente se van a dañar. Pero especialmente la célula, las neuronas de la masa negra, porque hay una masa negra, es por la coloración del... de las hormonas que hay en esa zona, que es la zona donde la zona motora que controla todo lo que es motor del cuerpo, brazos, piernas, movimiento, ¿no? Se daña. Pero el factor principal es el aspecto emocional y nutricional. Por lo tanto, para evitar ello hay que alimentar las neuronas: pecana, nuez, almendra, ajonjolí, aceite de oliva extra virgen de luz alfa, vitamina A, D y la K, la clorofila, 2 cucharas antes de los alimentos. Y la levadura de cerveza complejo B, que también son para las neuronas, con las comidas, 2 cápsulas con desayuno, almuerzo y cena. Adiós Parkinson. Y tienen que darle leche de almendra todos los días. 20 almendras se remoja, se pela, se licúa en poca agua y se da a beber con desayuno y almuerzo. Y no se olviden la clorofila, la levadura de cerveza, muy importante para nutrir esas neuronas y puedan recobrar su funcionamiento. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. Buenas. Buenas, doctor. Bienvenido, su consulta. Una consulta, doctor, que me han detectado en el seguro, que dice que tengo hipoderma, no sé, algo así. ¿Cómo se puede tratar y cuál es su origen y cómo sería? Quisiera una explicación, doctor. ¿El asma? Hipoderma. No, pero ¿qué enfermedad es lo que te han detectado? Bueno, me dicen ahí en el seguro que usted a la vez tiene que tomar su pastilla, usted padece, digamos, de hipodermaplasia, algo así. Muy bien. Cuando hablamos de lo que es derma, estamos hablando de piel, ¿no? Y cuando hablamos, pues, de esto que me estás hablando del hipoderma, hipo, o sea, poca pigmentación, eso es lo que te estoy indicando. Que esté trabajando mal, y es cuestión de nutrientes, ¿no? Porque el hipoderma, pues, es parte de nuestra piel, ¿no? Es la parte más profunda de nuestra piel.

Contiene una serie de sustancias anticancerígenas estudiadas y comprobadas en los mejores centros de investigación oncológicos del mundo. Y gracias a sus componentes nutracéuticos de función antioxidante, ayudan a prevenir el daño que originan los radicales libres sobre las células y el ADN. SIGAN de Luz Alfa, un producto de acción comprobada. Maicur de Luz Alfa, útil en los tratamientos del síndrome del colon irritable, cáncer de colon, infecciones intestinales, diarrea, colitis, colon espástico, dolor abdominal, flatulencia y cambios en los hábitos intestinales, estreñimiento intenso alternado con diarreas, frecuentes retorcijones y aerofagias. Contiene compuestos nutracéuticos con capacidad antioxidante, reforzando el sistema inmunológico, colaborando con el mecanismo de desinflamación del organismo, sin dañar el estómago. Mejora el flujo de la sangre cuando el colesterol está elevado. Maicur de Luz Alfa, producto natural que sí funciona. Productos naturales, Luz Alfa. Propóleo, extracto natural, Luz Alfa. Antibiótico natural antiinflamatorio, expectorante, antibacterial, antiviral, refuerza el sistema inmunológico, indicado en las infecciones a las vías respiratorias, amigdalitis, sinusitis y faringitis. Obtenga su propóleo Luz Alfa. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Propóleo es un producto natural Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Rebeca Gamonal Guevara, sus medicamentos son muy buenos, han salvado a mi familia, a mi persona, doctor, que estaba pasando momentos muy difíciles. Y ahorita estoy con mi nietito que era asmático, doctor, ya estaba, lo nebulizaba, lo enfermito para ver a mi niñito. Y entonces a mi hija le digo, de inmediato, vamos al doctor Jiménez y lo va a sanar al niño. Doctor, le hemos llevado allá a usted con su receta maravillosa, el nogalí, la savia de plátano, el aceite de copaiba y el bendito propóleo. Doctor, con eso mi nieto está sano, ya no lo nebulizan, él está contento, hasta él me pide. Ahorita me dice, abuelita, llama para que por mi propóleo y dile al doctor que me hace muy bien. Ay, doctor, estoy muy contenta, muy, muy agradecida por la salud y que Dios nos lo bendiga a usted, a su familia y que diga siempre, siga dándole sabiduría, inteligencia, doctor, para que nos siga ayudando y nosotros también hacer, replicar todo lo bueno que usted nos enseña. Beatriz Ochoa, doctor, de Arequipa, doctor. Sí, doctor, uno especialmente, el de mi hijita, ella me había convulsionado dos veces, en dos oportunidades. Le llevé al hospital, me dijeron que era epilepsia, y yo decía, no, en ese fecha escuché Radio Cielo, y hablaba la gente, la propaganda, lo que ustedes estaban así. Entonces llamé, y el doctor, no me acuerdo si el doctor Jimmy León o usted, me dijeron sobre el Valerín y el Maxín, que le diera eso. Le di un mes, le di la levadura y el mes se pegó y también muy bien, doctor. Sanita, mi hija, no ha convulsionado, no se ha enfermado de tos, de nada, doctor. Me quería dar la gripe y un achis así en la mañana nada más y en la tarde normal, tampoco no se enferma. Mi otra familia se enferma, pero ella no se enferma. Le he dado en dos oportunidades de Valerín Maxín. Este año le he dado dos veces cada seis meses. Y bien, doctor. Igual otro de mi mamita también. Le salía ronchas en la piel. Se había intoxicado, creo. El doctor Jimmy León me dijo, dale aceite de oliva. Le di el aceite de oliva por un mes. Y mamá, sanita, doctor. Y mamá, bien, come digamos, cosas que le hacían mal antes, ahora no le hace mal, está bien, doctor, gracias por las enseñanzas que usted nos da, y para que, doctor, muy bien con sus productos, muchas gracias por todas sus enseñanzas, doctor, muchísimas gracias. Doctor, buenos días, yo llamo de Chesica, doctor, mi nombre es Adelina Mesa Morales. Usted me indicó un tratamiento que empecé con la desintoxicación. El doctor recibió la Piotan, el de Cruz, hice mi desintoxicación iónica, recibí el biomagnetismo, después recibí el colagil, vinagre de manzana, después la fórmula magistral de las hojas de guanábana, más la cúrcuma, después recibí el SPGO y levadura de cerveza. Y a medida que iba tomando mis medicinas, los dolores iban desapareciendo, la inflamación también iba bajando, doctor. Y ahora ya sigo también, doctor, con el colágeno. Después, doctor, estoy tomando mi F-Plus, mi clorofila, mi CAM, después estoy haciendo el Borbol. Entonces, doctor, todos estos productos, doctor, hicieron, ¿no?, que mis células se nutran, mis tejidos, mis cartílagos, doctor, se metieron, absorbieron bastante, doctor, y por eso ahí yo veo el resultado, doctor. Tal como digo, que son tan buenos, doctor, los productos naturales, doctor, que hicieron que mi organismo, doctor, se vaya restabilizando. Todo eso hicieron que mi vida cambie, doctor. Y también agradezco a usted, doctor, por sus conocimientos, por sus consejos, que se vierte cada día, doctor. Y también por eso yo les invoco al público en general, a la población en general que escucha Radio Cielo, especialmente al programa de Medicina Natural Luz Alfa, doctor, porque nos brinda tantos conocimientos, tanto para nuestra vida física, mental y espiritual, doctor. Gracias por todo esto. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. No olvide las consultas en la Avenida Canevaro todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias igual de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Y las paltas biológicas 100% naturales también lo puedes adquirir aquí en la Avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. Vamos a leer las direcciones de la distribuidora de productos naturales Luz Alfa en Lima y en el Callao. Atención, el Callao. Estamos frente al Mercado Márquez, Girón Simón Bolívar, Manzana 72, Lote 7, Carretera Vintanilla, kilómetro 15, teléfono 586-1236. Nos vamos a Comas. Estamos en la avenida Túpac Amaru, 1068, frente al Banco de Crédito. Teléfono 695-3552. Carabayllo.

Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Aló, doctor Alvarado. Bienvenida a su consulta. Doctor Alvarado, quisiera consultarle. Yo tengo una familiar, mi hermana, tiene 81 años y ella tiene dolor de cabeza, pero en los exámenes le ha salido algo de colesterol. ¿Será la razón por la que duele la cabeza? Pero también tiene la presión alta, lo que siempre le molesta es el dolor de cabeza, doctor Alvarado. ¿Qué podría tomar? Muy bien, anote muchas la indicación. Gracias por su respuesta. Por cierto, el triglicérido, colesterol, duele la cabeza porque eso se pega en las venas, no deja circular la sangre. Vas a darle Abutin 2 cucharas, N-Col 1 cápsula, los dos juntos. Una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Abutin 2 cucharas, N-Col 1 cápsula, los dos juntos antes de desayuno, almuerzo y cena. También vas a darle el AR Plus 1 cápsula y Tunalin 1 cuchara, los dos juntos. Media hora después de darle para el Abutin y el N-Col. Y para la presión, el Acuplus, una cucharita después de cada comida. Acuplus, una cucharita después de cada comida. Evítenle grasa, frituras, queso, mantequilla, yeme huevo, todo lo que sea procesados. ¿Ya? Trate de darle lo más natural posible. Y que tome 1 litro de agua de congona. 3 tallos de congona por litro, esa agüita que toma durante el día. Muy bueno para la presión. Muy bien, eso sería la indicación. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. El tema que estamos hablando, lo que es trastorno bipolar. Tanto los episodios maníacos como los hipomaníacos comprenden 3 tipos o más. Episodios anormales de optimismo, nerviosismo, tensión, aumento de actividad, energía, agitación, sensación exagerada de bienestar y confianza en sí mismo, euforia. Menor necesidad de dormir, locuaz inusual, frenesí de ideas, distracción. Manía e hipomanía. A veces sucede al revés, ¿no? Sucede al revés, ¿no? Estado anímico depresivo, se siente triste, vacío, desesperado, ganas de llorar, ¿no? Hay pérdida de interés o de la capacidad para sentir placer en todas las cosas, ¿no? Se dicen, estoy aburrida, estoy aburrido. Adelgazamiento importante sin hacer dieta. O aumento de peso o disminución del apetito. Hay insomnio, agitación, fatiga, sentimiento de nulidad, de culpa excesiva o inadecuada. Estos son los síntomas, ¿no?, de los bipolares. A veces están con euforia, a veces están deprimidos, ¿no? Es el mismo estado de la enfermedad que lleva a ello. Polos opuestos de un momento a otro. Sí, de un momento a otro. Tú lo ves contento, feliz, locuaz, ganas de vivir, hacer las cosas. Y pasó media hora, está como pollito con moquillo, ¿no? Deprimido, callado, angustiado, llorando. Esa es la bipolaridad. Esto se origina en el mismo vientre de la madre. Hijos no deseados. Hijos que nacieron por lucha, lo tengo o no lo tengo, lo tengo o no lo tengo, en ese plan. Por eso que el consejo, pues, para 3 hijos al mundo, una sola idea, un solo pensamiento y que sea en luna de miel. No un choque fuga, noche de placer, se malogra la vida del futuro ser. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa.

Eso sería tu indicación y por fuera échate vinagre blanco. Con un algodón agarras y toda la parte que te pica y están los granitos, te echas el vinagre blanco. Las veces que puedas en el día, 3-4 veces. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Aló. Bienvenida a su consulta. Buenas tardes, doctor. Usted me estaba llamando para hacer una consulta. A mí me levantan unas ronchitas así como en forma de lenteja, igualito la lenteja. Y que pican, y cuando lo rasco se vuelve rojito. Es en forma de lenteja, doctor. ¿Cualquier parte del cuerpo? En diferentes partes de mi cuerpo me aparece. Ya. No sé a qué se deberá, doctor, y después tengo la lengua blanca, como estuviera cubierta de algo. Después tengo media cuateada el centro de mi lengua y al lado de la punta. Así. ¿Usted se ha vacunado o no? ¿Cómo? ¿Está vacunada contra el COVID o no? Sí. ¿Ha recibido las vacunas? Sí, sí, he recibido. Hace tiempo tengo esos síntomas ahí y esas ronchitas que le digo. Muy bien, anote la indicación, ¿ya? Lo de la lengua cuarteada es el estómago. Vas a tomar el extracto de papa con zanahoria. Medio vaso de papa, medio vaso de zanahoria, 3 gotas de aceite de copaiba y 3 gotas de sangre grado. Todo junto lo tomas una hora antes de los alimentos. 6 de la mañana, 11 de la mañana, 6 de la tarde. Pasa media hora, te tomas para la roncha, en este caso el AR Plus y el Tunalin. AR Plus y Tunalin, 2 cucharadas, 2 cápsulas, después de tomar el papa zanahoria, ¿ya? O sea, 6:30 o 7 de la mañana. Por fuera, cuando hay esos granitos o ese picazón, échate vinagre blanco. Y toma 2 litros de agua de paleta de tuna al día. Media paleta en 2 litros, infusión, esa agüita toma durante el día. La sal, bájalo lo mínimo, rocotos para nada y alimentos procesados evita. Eso sería tu indicación, esperemos que te mejores. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. ¿Aló? Buena, su consulta. ¿Qué tal, doctor Alvarado? Buenas tardes. Mire, yo llamé hace 3 días y había tenido un traumatismo de... Me fui de cara, como se dice, ¿no? Ya compré el Maicuri y también el Colavit. Yo quisiera saber en qué momento lo tomo junto con los alimentos y a nivel local, ¿qué me aplico? ¿Alguna hierbita, alguna pomada? Porque ya bajó la hinchazón, gracias a Dios ya bajó, sino que quiero que pueda regenerar la piel, ¿no? Para eso es el colágeno, que se toma una cucharita con las comidas y el Maicur antes de los alimentos. Por fuera prepárate arcilla, 10 cucharas, haces un barro y te pones ahí en la frente, no en la herida, sino a un costadito del golpe que has tenido. Te va a ayudar a sacar el golpe, más rápido también se restablece eso. Y en la herida no le aplico nada todavía. No, solamente crema que estás usando, sí. Ya. A un lado de la herida, la arcilla, para que lo desinflame más rápido. Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien, ha sido un gusto. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Igual las terapias, la desintoxicación iónica, celular, el lavado hidrocolónico, la terapia de biomagnetismo y la liberación de emociones atrapadas también se brindan aquí en la avenida Canevaro 498. Y por cierto, las paltas biológicas 100% naturales están a su disposición. Todo esto en la avenida Canevaro 498, distrito de Lince. Muy bien, nosotros llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de la bipolaridad, trastorno bipolar. Un mal que pues antes se le llamaba depresión maníaca. Es una enfermedad en el fondo mental. Es una enfermedad mental. Causa cambios extremos en el estado de ánimo. Desde emociones altísimas hasta emociones muy bajas, como es la depresión. Tratamiento, Sican, una cucharita, clorofila, dos cucharas, después de cada comida. Sican, una cucharita, clorofila, dos cucharas, después de cada comida. También el Valerín y el Maxín, una cucharita de cada uno, una hora antes de los alimentos. Y para nutrir las neuronas, complejo B, levadura de cerveza, dos cápsulas, y el SPGOI, una cápsula. Los dos juntos se consume junto con las comidas. Su aceite de oliva extra virgen en la sopa todos los días, uno o dos cucharas. Y su leche de almendra, un vasito con desayuno, un vaso con almuerzo. Lo mejor es no traer hijos bipolares. Para ello, luna de miel para engendrar hijos y evitar problemas. Y si está mal con bipolaridad, bueno, este es el tratamiento, como se indica. Por cierto, sería bueno también terapia psicológica. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funcione, quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.